Detrás de una gran estación debe haber gran música. Es por esto que en el 93.9 tenemos toda la música que fascina nuestro sentido auditivo. Stereo Amistad, evolución musical sin límite. Llega hasta aquí, mi piel se eriza con el viento. Desde aquel momento en que te vi, yo solo quise ser tu dueño. Pero aún te siento tan lejos de mí, es que no comprendes. Tus ojos color hielo, pero yo podría hacerte tan feliz, es que no comprendes, ya no puedo verte indiferente, caminando entre la gente, cuando pasas a mi lado, solo medio vino amargo. Rosas rojas, la desidia y el placer. Imaginé que te tenía otra vez como entonces, empapado de rocío toda la noche. Espérame. Cuántas dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Con su tarjeta actualizada. Para participar en el sorteo Firme y Gane con Banamex, solo necesita tener su tarjeta Banamex al corriente en sus pagos, sin sobregiro, y actualizar su domicilio y teléfono. Actualice sus datos en las sucursales Banamex o llame sin costo al teléfono 91-800-000-54. Recuerde, 91-800-000-54. Usted también vuelva a firmar y vuelva a ganar con su tarjeta Banamex. Gobernación a 718-92. Aurrerá, precios bajos todos los días. 10.000 paquetes de pañales desechables Pampers Bebé Camina 1 a 18.650 pesos. Y 10.000 paquetes de pañales Pampers Bebé Camina 3 a 24.950 pesos. En Aurrerá, quien sale ganando es usted. esta estación y el Consejo Nacional de la Publicidad, unidos en la campaña de México contra las drogas. Di no a las drogas. El nuevo periodismo en Michoacán lo hace Buen Día. Buen Día, el periódico que te dice la verdad de lo que sucede en el mundo. Buen Día, la nueva forma de hacer periodismo sin compromisos. Todos los días, ten un buen día. Buen día, buen día, buen día. Director Salvador Santiago Barradas. ¡Qué bueno! ¿Trajiste tu nueva Blazer 93? Déjame verla. Aire acondicionado. Oye, qué asientos. ¿Y qué espacio? ¿Y qué crees? ¿Hay más? Sí, mi marido todavía no la estrena. Encuentra Blazer 93 con tu concesionario. General Motors es tecnología en movimiento. En el 93.9 de tu FM.

preocupes, más se puede. Yo te logré olvidar. Si te duele, finge que no. Estoy bien, me siento bien, me siento bien. Yo no quisiera, te juro, ser cruel, y no lo logro, pero tú hiciste de mí esta mujer. ¿Cuál es tu asombro? Se fueron a Europa y acaban de comprar un Jetta. ¡Y nuevo! Con Volkswagen Credit, sin enganche, mensualidad 1.886.000 pesos y 48 meses de plazo. Entrega inmediata con el pago de la prima del seguro. ¿Y cómo le habrán hecho para no tener tantos hijos? Volkswagen Credit, solo en su concesionaria Volkswagen. Me voy a comprar una computadora, pero págala con carnet. ¿Por qué? Porque si pagas con carnet, te extiende hasta por un año más la garantía original de los electrodomésticos que compres. Y sin costo alguno. ¿Un año más de garantía sin costo alguno? ¡Magnífico! Lo bueno es tener carnet. Suavidad AP Plus es lo que quieres tener. Claro. La máquina Atra Plus te afeita mejor que las desechables. Más al ras por su cabeza móvil y más suavemente por su banda lubricante. Ahora puedes comprar cartuchos Atra Plus de uno en uno en la tienda de la esquina. Gilles, verse como te quieres ver. Gilles, verse bien. Los michoacanos queremos más oportunidades de crecimiento para todos. Nadie quiere que sus hijos crezcan entre la incertidumbre y la zozobra. Los michoacanos queremos estabilidad y paz social. Porque queremos seguir viviendo en unidad, este 6 de diciembre volveremos a ganar. Vota por el PRI. No hace falta que me expliques.

hacer un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordarte cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Semiconductores a sus órdenes. Servicio y reparación de radios y televisores. Especialistas en instalación de equipo de sonido en sus vehículos. Semiconductores. Teléfono 162280. Holanda número 85, esquina Alberto Alvarado. Programa Educativo Visual presenta A Ver Si Sabes. Una obra apasionante para aprender jugando. Seis fabulosos volúmenes con cientos de preguntas e ilustraciones. La más apasionante forma de acercarse al mundo del saber. Programa educativo visual, A Ver Si Sabes. Y ahora, Muebles Alba Centro. En Santiago Tapia, número 14, esquina con Morelos, le ofrece estacionamiento gratis mientras usted escoge de nuestra gran variedad los muebles para su hogar. Por nuestros precios bajos, le conviene venir al centro. Nuestro estacionamiento está en la calle Eduardo Ruiz, frente a la Plazuela del Carmen. Venga con nosotros a Muebles Alba Centro. Tarde tenemos todo el sonido y la evolución musical que a ti te gusta vivir. Somos 93.9, Stereo Amistad, evolución musical sin límite. besos en la oscuridad. Son tan fuertes tus miradas, elegantes. elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, quiero entrar en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. Seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. Es tan bonito esto de soñar y tan violenta la verdad, ya no puedo más. Pero ya me conoces y aunque todo se hunda, seguiré aquí en pie, en pie. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. Sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Es tan bonito esto de soñar. Sello Amistad. ¿Busca usted muebles de oficina? Entonces usted busca DM Nacional. Calidad, presentación, servicio. Teléfono 1422-12 y 1465-41. DM Nacional le da la hora. Son las 18:30, las 6 de la tarde con 30 minutos. Cerámica Santa Julia. Para que usted instale lo mejor. Pisos y recubrimientos. Para su casa, oficina o comercio. En RAR de Michoacán, distribuidor autorizado con promociones durante los meses de octubre y noviembre. RAR de Michoacán, en Avenida Lázaro Cárdenas, 1287. La información objetiva, diaria, en un nuevo estilo periodístico. Vívalo de lunes a viernes a las 19:30 horas en Canal 13 de Michoacán. Noticiero Michoacano con el licenciado Adolfo Suárez Terán y un gran equipo de periodistas. A las 19:30 horas, Noticiero Michoacano en Canal 13 de Michoacán. La imagen de hoy. Viva la Navidad, disfrute la Navidad. Sí, desde ahora y en Fábricas de Francia. Porque realizando sus compras navideñas en noviembre, usted cuenta con 30 días adicionales sin intereses. Claro, utilizando su crédito Fábricas de Francia. Vivir la Navidad desde noviembre es la gran idea del noviembre navideño de Fábricas de Francia. Era un día abierto, pálido de amor. En cualquier infierno estarías mejor que conmigo. Venías a decirme que ella te arrastró, que fue sin querer, que no sabes qué pasó, que mientras la amabas pensabas que era yo todo el tiempo. Fuego cruz.